Últimamente de ti me están hablando. Desde esa noche que me vieron bailando contigo. Que frecuentemente usas la misma estrategia que usaste conmigo para convencerme con tu camuflaje de amigo. Sabes que no hay nadie más. No sé por qué sospechas si no hay nadie más. No dejes que la mente te la enreden. Andan diciendo cosas que no deben. Sabes que no hay nadie más. Mira mi mensaje que no hay nadie más. No dejes que la mente te la enreden. Quieren separarnos y no pueden. Andan diciendo que debo tener cuidado. Por ti. No es que yo quiera perderte, pero duele lo que hablan de ti. Andan diciendo que debo tener cuidado, que tu amor lastima, que tú eres un engaño. Andan diciendo que tú rompes corazones, que no es solo a mí a quien le cantas canciones. Yo ya me puse un letrero en el pecho que sé que soy sincero y derecho. Te ofrezco soluciones, morena, y tú sigues poniendo problemas. Conmigo, mami, toda buena vibra. La de nosotros cosa del destino. A mí cómo me niego a ese cuerpo divino. Ando con el Jerry con Ventino. Mami, soy muy criminal, pero sin tu corazón me siento mal. Vamos despacio, bebé, que no tengo afán. Yo te lo juro, no me porto mal. Sabes que no hay nadie más. No sé por qué sospechas si no hay nadie más. No dejes que la mente te la enreden. Andan diciendo cosas que no deben. Sabes que no hay nadie más. Mira mi mensaje que no hay nadie más. No dejes que la mente te la enreden. Quieren separarnos y no pueden. Andan diciendo que debo tener cuidado. Andan diciendo que de mí te estás cuidando. Mi amor no lastima, no soy ningún engaño. Andan diciendo que tú rompes corazón.